Ocurrió de pronto un día, como ocurren los milagros. Nuestros ojos se encontraron y se hablaron sin hablar. Todo el mundo parecía al alcance de la mano, y con solo una sonrisa me invitaste a caminar. De repente el amor sin explicación. Un te quiero y un beso y un sueño para estrenar. Un minuto fatal, de repente el amor. Fueron tantas madrugadas, tantas risas en el viento, tantas noches desveladas, descubriéndonos tú y yo. Fueron tantas las miradas, entendiéndose en silencio. Se locura sin explicación. Un te quiero y un beso y un sueño para estrenar. Un minuto fatal, de repente el amor. Si este amor es solo un sueño, es fantástico soñar y en tus brazos despertar. De repente el amor como un rayo en la oscuridad, una dulce locura sin explicación. Soy un sueño para estrenar. Un minuto fatal, de repente.